familia, mi je. Llenos amigo, amigo, amigo. Llenos amigo, amigo, amigo. Llenos amigo, más familia, mi más familia, sí je. Llenos amigo, más familia, mi más familia, sí je. Llenos amigo, mamá, mamá, mamá, mamá, se moría. Es otro número hecho por este servidor y cantante Leonel Torres desde San Basilio de Palenque con las Estrellas del Caribe, un grupo único en Colombia que ha venido destacándose en su tierra natal y en muchas partes fuera de Palenque, y hoy se consigue aquí en casa de Julián Valdés haciendo un nuevo programa para demostrarle a Colombia que en San Basilio de Palenque también tiene algo importante.